Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, hoy viernes 6 de diciembre de 2013, y conmemoramos 15 años de la primera victoria de la Revolución Bolivariana, donde fue electo como presidente nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Con este comentario comenzamos una edición más de una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Eloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro firmará este viernes decreto de inamovilidad laboral 2014. Primer mandatario nacional decreta 3 días de duelo por muerte del líder africano Nelson Mandela. El titular de la cultura, Fidel Barbarito, llamó a los venezolanos y venezolanas a votar de manera democrática y pacífica este 8 de diciembre. Cultura. Cinemateca Nacional presentó este jueves el cuaderno de cineasta número 14, obra de Edmundo Aray. Este viernes se inauguran muestra Caracas a Crellón en el Museo de Bellas Artes. Día Internacional del Canto Coral es celebrado en Venezuela con un canto por la paz. Regionales. Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, presenta el taller Sin Tabú y Sin Prejuicios. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando de las obras teatrales venezolanas y latinoamericanas que subirán a los escenarios de 2014 y también estaremos conversando sobre el nombramiento de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cultura al Día. En horas de la noche de este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en una entrevista concedida a un canal de televisión privado, anunció que hoy firmará el decreto de inamovilidad laboral que beneficiará a las y los venezolanos y además informará de nuevas acciones correspondientes al tema del ahorro. El primer mandatario nacional ratificó ser un presidente de las y los trabajadores y que quiere ser el protector de la clase media de los venezolanos. El error más grande que ha cometido la oposición, sembrar odio a través de la mentira y del miedo a la población. Aquel profesor universitario que dice que es inconstitucional es falso. Aquí está la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La constitución más democrática de la historia de nuestro país. Ahí estuvimos en la constituyente. Sí, debatida por un pueblo, aprobada por primera vez en la historia, lo debe saber la juventud. Nunca antes en la historia se había debatido una constitución tanto como esta. Pero además, es más, lo hacíamos en un programa de televisión. Yo recuerdo, diálogo constituyente, lo hacíamos en la mañana. Los debates en la constituyente eran a las 2 de la tarde. Maduro resaltó que el gobierno bolivariano trabaja bajo el proyecto articulado por el comandante Hugo Chávez, quien logró crear un modelo económico basado en la justicia social y enfocado hacia los más desprotegidos. Por otra parte, el jefe de Estado venezolano instó a la directiva de Fedecámaras a rectificar y abandonar los ataques económicos contra la patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este jueves el fallecimiento del líder africano y expresidente Nelson Mandela y decretó 3 días de duelo en su honor. El primer mandatario nacional, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, manifestó: a 9 meses de la partida de nuestro comandante, hoy se va otro gigante de los pueblos del mundo. Madiba, vivirás por siempre. En otro mensaje escribió: en homenaje al gigante Nelson Mandela, decidí en nombre de toda Venezuela decretar 3 días de duelo en toda la patria de Bolívar y Chávez. Y en su último mensaje por esta vía, el presidente Nicolás Maduro se despidió: hasta la victoria siempre. Líder de los pueblos que luchan desde Venezuela, te enviamos nuestro amor. Son las 12:05. En horas de la mañana de este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, hizo un llamado a los venezolanos y venezolanas a asistir de manera democrática y pacífica a ejercer su voto al próximo 8 de diciembre. Las declaraciones fueron emitidas durante un contacto informativo a través de nuestra señal en el marco de la celebración del nombramiento de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estamos ya a la puerta de un próximo proceso electoral que es la fiesta democrática de todas y de todos los venezolanos. La demostración de este pueblo decidió ser libre y además conseguirlo de forma pacífica, amorosa, entendiéndonos entre hermanos, más allá de las diferencias ideológicas, las posiciones políticas que podamos tener y las preferencias políticas. Bueno, nosotros en estos 14 años hemos demostrado que somos un pueblo apegado a la ley, apegado a la paz. La inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos creemos en la democracia, creemos en el amor como forma de relación y entendemos que las elecciones son nuestra máxima fiesta de expresión para decirle al mundo, somos un pueblo democrático. El titular de la cultura calificó este proceso eleccionario como una fiesta democrática en la que el pueblo venezolano elegirá más de 15 cargos públicos. Cultura. Bien, continuamos con más informaciones. La 14ª edición de la serie de libros Cuaderno de Cineasta, la Cinemateca Nacional de Venezuela mantiene como una de sus principales actividades la investigación y difusión del hecho cinematográfico nacional. Fue dedicado a esta edición a la vida y obra del cineasta venezolano Edmundo Aray. Por su parte, Edmundo Aray manifestó su enorme alegría al ser seleccionado en esta 14ª edición de esta serie de libros, cuyo fin es visibilizar a los grandes cineastas venezolanos. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento excepcional y en este momento el cine venezolano tiene un enorme auge. Los jóvenes están haciendo cosas preciosas, películas verdaderamente bellas y el público está respondiendo, pero respondiendo plenamente. Si bien es cierto que en los años 60 y en los años 70 hicimos un cine además protestatario fuerte, que ahí nos enfrentamos indudablemente a la democracia representativa que no representaba sino a los grandes intereses. Pero de pronto comenzó a cambiar la mirada, etcétera. Los tiempos han cambiado, es otra dinámica, el espectro es muy grande y los jóvenes realmente manejan muy bien el oficio de este nuevo Senado. Edmundo José Aray nació en Maracay, estado Aragua, el 16 de noviembre de 1936. Su producción abarca la poesía, el cuento, el teatro, monólogos, guiones de cine, ensayos sobre diversos temas, textos heterodoxos, testimoniales, proclamas y manifiestos. Muchas felicitaciones. Son las 12:08 minutos. Desde este viernes y hasta el 12 de enero de 2014, en el Museo de Bellas Artes se realizará la primera exposición del programa Caracas a Crellón, que tiene como propósito fortalecer la identidad cultural de las niñas y niños de nuestra ciudad capital. El objetivo de esta actividad es exhibir las obras artísticas de dibujo y pintura realizadas por los niños, donde expresan desde su perspectiva la transformación de Caracas en cuanto a su cultura, paisajes y arquitecturas. Este encuentro se realizará en la sala 18 de la estructura museística y en horario de visita a la muestra será de martes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los sábados y domingos y además de feriados en horario comprendido desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Caracas a Crellón forma parte de las políticas culturales impulsadas por la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, dedicadas a promover la convivencia y la paz de los caraqueños a través del desarrollo artístico. El Día Internacional del Canto Coral se celebrará este sábado 7 de diciembre con el evento Un Canto por la Paz, actividad que se llevará a cabo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La actividad es organizada por la Fundación Schola Cantorum de Venezuela, la Orquesta Sinfónica de Venezuela y la Embajada de Alemania en nuestro país. Su embajador, el señor Walter Lindner, nos comenta más sobre esta actividad. Vamos a cantar la obra de Johann Sebastian Bach, el Weihnachtsoratorium. Vamos a presentar este Weihnachtsoratorium. Y como todos saben, sabemos que Weihnachtsoratorium es una obra muy grande que un colegio no puede presentar, pero ellos súper orgullosos no dijeron que van a cantar juntos con otros 500. Pero eso muestra que son muy orgullosos de presentar eso. La melodía de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y las voces de la Fundación Escola Cantorum de Venezuela interpretarán las primeras tres cantatas del Oratorio de Navidad del genial compositor alemán Johann Sebastian Bach, o Bach. Recordemos que un canto por la paz se realizará este sábado 7 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:11 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, tenemos a nuestro entrevistado. Hoy tenemos a dos entrevistados y el primero es César Rojas, coordinador de promoción cultural del CELAR. Y el tema en cuestión es el teatro venezolano y latinoamericano que subirá a los escenarios en 2014. César, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en esta oportunidad en la que queremos difundir pues un poco lo que es el primer semestre de las temporadas que hemos montado sobre las líneas estratégicas que conversamos la última vez que ustedes me invitaron y que tuvimos la oportunidad de compartir. Cuando te dijimos que ibas a volver y que íbamos a estar muy pendientes, lo estamos cumpliendo precisamente ahorita. Y se los agradezco muchísimo y sé que el teatro venezolano se los va a agradecer. No, y además que no es ningún... es todo un gusto, es lo que quiero decir. Muchas gracias. Mira, en principio se recibieron 250 piezas de teatro para optar a una programación dentro de las líneas propuestas para el año 2014, que como sabes, es venezolanidad, diversidad y Latinoamérica. Bien. De estas piezas se escogieron para el primer semestre, para la sala 1, 8 espectáculos de adultos, 10 espectáculos infantiles, para la sala 2, 10 espectáculos de adultos. Para la sala experimental, 21 espectáculos. Tenemos en el hall Merienda Negro, tenemos al Centro Nacional de Teatro y vamos a tener a los invitados maravillosos de este año, que es la gente de la Parranda de San Pedro. Sí, qué bien, qué bien, qué enhorabuena. Estamos, sí, señor, estamos muy orgullosos por eso. De júbilo. En nuestro segundo invitado vamos a hablar un poco más con él sobre eso. Háblanos, ¿cómo fue el proceso de selección de las obras? ¿Qué pasa con aquellas que no fueron incluidas? ¿Pasa por un nuevo proceso de selección? Sí, nosotros abrimos desde mediados de año la convocatoria para que la gente presentara sus piezas de teatro. Vale. Siempre un poco con el pudor de que cuántas piezas de teatro venezolanas iban a asistir, cuántas latinoamericanas, que si sí, que si no, que si hay autores, que si no hay autores, que si directores se interesan por las piezas de teatro venezolanas, si hay actores. Pues nosotros estamos gratamente sorprendidos porque la convocatoria fue maravillosa. O sea, tener 250 piezas de teatro venezolanas hechas por venezolanos, para los venezolanos, para nosotros es un éxito. O sea, además que se dan cuenta que hay muchísimo talento, ¿no? También. Creo claro. Que ha demostrado con ese demostrado nuevamente, a pesar del pudor de algunas personas de montar los espectáculos venezolanos y prefieren montar de Broadway o de otros lugares. Ese pudor quizás está a veces como, alineado con otras cosas. Así es, así es. Pero nosotros, sin embargo, estamos muy orgullosos porque esto es una demostración de que el venezolano quiere finalmente hablar de su vida, de sus problemáticas, de abrir esas matrices de opinión que nos van dando como perfil el venezolano del siglo XXI, que se entiende a partir de la diversidad y que se entiende además como un ente importante dentro de los acontecimientos de la América Latina. Qué bueno. César, ¿y nos puede hablar de los tipos? Ustedes tienen una gran gama y no solamente que están tocando varios grupos etarios como para los niños, pero ¿me puedes hablar más o menos de cosas innovadoras, como algunas técnicas, algo nuevo que no hayamos tenido en el teatro antes? Claro, en esta oportunidad tuvimos la precaución de acercarnos a las escuelas y tenemos a los niños. Tenemos un festival de infantil hecho por niños de escuela que están aprendiendo a escribir sus propias piezas de teatro. porque con el CELAR y la comunidad les estamos dictando talleres de dramaturgia a los niños, y entonces ya ellos están aprendiendo cuál es el tema, cuál es la premisa, cómo se detecta el protagonista, cómo sabes qué es el antagonista de la historia, quién cambia, quién no cambia, esas cosas. Ya ustedes están formando hasta críticos. Bueno, pues, de eso se trata, por lo menos público que... inteligente, que se siente sí. A ver las piezas y sepa cuál es la finalidad de una pieza y qué es lo que hay que ver con las piezas de teatro. Nos hemos ido también a las comunas a enseñar un poco qué espera el teatrero cuando usted va a ver su pieza, además de disfrutarla. Ajá. ¿Qué espera que vea? ¿Cómo usted detecta cuál es el tema de una pieza? Por ejemplo, que es una cosa, porque la gente te dice, me gustó y no me gustó, pero no sabe lo demás, porque eso se perdió en el tiempo. Antes eran los maestros los que te enseñaban, ahora los maestros ya no enseñan eso. Nos ha tocado a nosotros los teatreros ponernos entonces en eso. ¿Y cómo se hace para... o sea, si yo tengo un chamo y quiero incluirlo en este tipo de cosas, ¿cómo? Bueno, nosotros tenemos talleres todo el año en el CELAR, claro. Ah, okay, perfecto. Se meten en la página del CELAR, www.celar.org.be, y ustedes se enteran de todo lo que es la programación, y además tenemos unos eventos y unas actividades con las comunidades bien interesantes. En este momento estamos fundando, por ejemplo, el grupo de teatro profesional de Caricuao. Uy, y entonces en el zoológico se está reuniendo un grupo de personas que pretenden hacer teatro profesional con la intención de poder tener opción a presentarse en todas las salas de teatro profesional. Qué fino. Y además que están yendo directamente a las comunidades. Así no solamente es. El CELAR se quedó en Altamira, está yendo a otros lados. Bueno, porque la pelea ha sido muy dura. Nosotros somos un punto rojo en un mar azul, sí. Pero hemos extendido ese color, pues. Bueno, qué bien. César, te despido estrechándote la mano y agradeciéndote que te hayas venido hasta acá para que nos des toda esta información. Y por supuesto que queda la invitación para... próximas claro. programaciones. Los títulos que están en la página, ajá. Ya los títulos de las piezas que quedaron están en las páginas, e invitamos a los ganadores o a los que están optando para las coproducciones a que asistan y se metan en la página y lo vean. Qué bueno. Les deseamos muchísimo éxito. Muchísimas sabemos gracias. Que lo van a tener, y por supuesto que aquí estamos ávidos de conocer toda esa información, César. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también le envías un saludo a todo el equipo ya de producción. Muy bien, gracias. Bien, usuarios, nosotros despedimos a nuestro primer entrevistado y entramos ya con nuestro segundo entrevistado hoy. Tenemos a José Ángel Ramírez, coordinador de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Miranda. Y vamos a hablar con él porque estamos orgullosísimos, felices acá, todas y todos, con el nombramiento de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bienvenido, José Ángel. Gracias, y ese orgullo lo comparte creo que todo el país. Oye, dale. El Caribe y toda Venezuela. Qué sabroso esto de que... Bueno, ya más o menos sabíamos algo de eso por los Diablos Danzantes de Corpus Christi, que en el año recién culminado, 2012, lo tuvimos también como... lo tenemos como patrimonio, pero no sabíamos que tan rápido íbamos a obtener otro, ¿vale? ¿Ustedes sabían ya? ¿Estaba más o menos cantada la cosa? Bueno, 2 años trabajando en eso de manera medular a través del Ministerio de la Cultura, uh-huh. A través de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, donde funciona la Oficina de Apoyo Técnico de la UNESCO. Sí. Totalmente allí un trabajo bien colectivo, donde la médula, la construcción colectiva, fue lo que privó allí, con la participación de cada uno de los colectivos sanpedreños de Guarenas y Guatire. El Ministerio de la Cultura acompañó a través del Centro de la Diversidad Cultural, repito, y también a través de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural, que es un movimiento cultural de base. Sí, vale. Qué bueno eso que se den ese tipo de cosas. Yo escuchaba, porque obviamente después de conocerse la noticia, hemos visto imágenes, hemos escuchado en programas de radio, sí. Hemos conocido un poco más, porque me confieso culpable de desconocer parte de la tradición, y con esto todos estamos enriqueciéndonos en esa tradición como tal. Oye, José Ángel, tú nos puedes dar, que sea de tu propia voz, ¿cómo nace la tradición? ¿Desde cuándo? Ya muchos sabemos algo, pero que seas tú, por favor, el que nos lo cuente. Sí, una manifestación de fe y cultura. Uh-huh. De fe y cultura, porque eso ocurre a través de un milagro, donde una negra esclava de los valles de Guarenas y Guatire, María Ignacia, se le enferma a su hija, le ofrece bailar a San Pedro, uh-huh. Si la sana, pero lo que lamentable es que la esclava fallece, uh-huh. Y su marido asume la responsabilidad de bailar, y es cuando se pone la indumentaria femenina, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se salvó? Rosa Ignacia. Rosa Ignacia, la hija. Que es la hija, que es la que está representada en la expresión con la muñeca que tiene el personaje que hace el papel de María Ignacia, en este caso con un personaje masculino. Yo también quiero, no quiero desaprovechar. No, adelante. Una no oportunidad. Desaproveche nada. Yo, uno viene para acá y he venido con todo el positivismo del mundo, no, ¿verdad? No, que por supuesto. Y agradecer, por supuesto, al gobierno bolivariano. Esta declaratoria coincidió con los 9 meses de la siembra de nuestro comandante, presidente Hugo Chávez. Y fíjate qué cosa tan rara, ¿no? 9 meses fue la gestación para que la declaratoria se diera. Oye, y nadie va a decir que Venezuela vino a incidir a imponer, donde hay una gran mayoría de países allí que están ligados al imperio. Claro. Es como cuando un profesor te pone a ti la vista, fulano se copia o fulano tal cosa, fíjense usted el mérito que tiene esto, ¿no? Sí, así sí. Sería tan de bien elaborado el expediente, uh-huh. Y tomando en cuenta lo que es la construcción colectiva con los propios portadores y portadoras de la tradición, que pasó con 20. Pero te digo, hay una nota discordante hoy, creo que quisiera mencionarla, pero me veo obligado. No, adelante. Hay un diario, de estos diarios, de la prensa privada. De la prensa privada, voy a decirlo con responsabilidad, El Nuevo País, uh-huh. En su página número 13, reseña de que, te voy a leer textualmente, la decisión fue anunciada desde Bakú, capital del Azerbaiyán, por el Comité Intergubernamental de la UNESCO, y la noticia la dio a conocer el innombrable, el Majunche. Uh-huh. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver el Majunche de Miranda con esto? Sí. Que no y, lo, ha portado, y lo coloca de esa misma y manera. Lo coloca, pero tanto él como los dueños del periódico. Sí. O sea, una basofia, claro, un panfleto, ¿no? Que no tiene... Una persona que no tiene ni siquiera la digamos, la gallardía de reconocer lo que es el valor del patrimonio cultural inmaterial del país, y mucho menos de Miranda. Sí. Porque ellos conocerán otras cosas, pero esto nada que ver. Esto es pueblo puro y es, claro. Y es Chávez allí. No, y además que quizás era una suerte de ganar indulgencias con escapulario. Así ajeno, es, ¿no? Así es. Vamos a decirlo como es, con todas sus letras. Con toda responsabilidad. Porque era obvio que cómo que se va a llenar la boca, ¿sabes? Si no tuvo ningún tipo de injerencia, nunca la ha tenido, porque apoyar una manifestación no significa darle dinero. Exacto. Si es que le han dado a algunos, ¿no? Uh-huh. Si han contribuido. Significa es velar por un plan de salvaguardia, de protección. Exacto. Y las culturas de tradición, querramos o no, han tenido su valor a partir de la ascendencia del presidente Chávez al poder. Veíamos con un aló presidente, el presidente invitaba a cultores, tradicionalistas, no? Gente que estaba invisibilizada por mucho tiempo. Totalmente. Y es en este proceso revolucionario que se empieza a reconocer, a dignificar, a visibilizar lo que son las culturas de tradición. Inclusive está creado el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Claro. José Ángel, ¿cómo empieza ese motivo, esa inspiración para decir, mira, nosotros creemos que esto tiene que ir, tenemos los suficientes aportes, porque también sabemos que no es únicamente necesario que exista la tradición, sino porque haya un soporte de la longevidad que debe tener esta tradición, de lo que abarque en cuanto a una región y en el tiempo, siendo repetitivo, quizás creo que no estoy exagerando. Pero, ¿cómo hicieron para recabar todo eso que necesitaban? Hay unos criterios técnicos, uh-huh. que hay que cumplir, que exige la UNESCO. Uh-huh. Y en esto es un sabio el profesor Benito Iradi, sí. que ha estado al frente. Oye, Benito es un duro en abanderado en todo esto, que por cierto, ahorita nos comunicamos y regresa el día 8, en plenas elecciones. Él sigue allá. Menos mal, sí, la delegación que está fuera va a votar, gracias a Dios. No vamos a perder esos claro. votos. Y ustedes saben por qué, no saben por qué decirlo. Bueno. Cada quien en su locación. Pero bueno, es un proceso bastante interesante, donde entre eso destaca lo que es la originalidad de la manifestación, ¿verdad? De que sea única, inédita, en el ámbito geográfico donde se desarrolla, uh-huh. demostrar fehacientemente que ha sido transmitida de generación en generación. Eso. Y además de eso, el punto más importante, que yo lo catalogo así muy personalmente, ¿no?, tiene que ver con la alta valoración comunitaria. Yeah. Y la alta valoración comunitaria, ¿cómo se demuestra? Con la participación del pueblo en la construcción del expediente, como efectivamente ocurrió. Ya. Y tú nos puedes nombrar acerca de qué documentos entregaron, me imagino que videos, fotos, cosas, pero algo quizás especial, alguna declaratoria firmada por alguien, o hay cosas, sí, como esas. Sí, muchos documentos, entre eso, las declaratorias de patrimonio municipal, uh-huh, la declaratoria de patrimonio regional, que por cierto, en tanto tiempo, uh-huh, fue el gobierno legislativo de Aurora Morales en Miranda, que nos acompañó en eso, ¿no? A solicitud de la Red del Patrimonio. Eso fue el 28 de junio de este año, para complementar el expediente. Ah. Además, también una ficha patrimonial que emite el Instituto del Patrimonio Cultural, una providencia administrativa que preside ahorita Omar Bielma. Uh-huh. Y además de eso, tiene que ver con toda la compilación de documentos que abunden, digamos, que enriquecen y prueben, testimonien todo lo que es esta manifestación en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo qué? Inclusive hasta los consejos comunales participaron. Qué bien, vale. ¿Eh? Qué bueno. Participó la comunidad, fotografías, video, una cantidad de cosas allí. Oye, José Ángel, yo creo que en esa tradición convergen toda la gente de Guarenas, Guatire, en sus plazas, en su pueblo, justo en el San Pedro. Es una cuestión que yo creo que traspasa. No, me atrevo a decir, no sé, corrígeme tú si es o no es así, el ámbito político, ahí se ve. Sí, fíjate, eso trasciende. O sea, claro, en los sectores populares, ¿no? Ya no los dirigentes políticos, eso sí, yo creo que se aparecen es como no, pero fíjate que eso tiene una connotación política, porque cuando tú ves los colores dele de los tucucitos, que en Guatire amarillo y rojo y en Guarenas azul y rojo. Claro, que venían a representar el partido conservador, el liberal, y en Guarena la revolución azul. Exacto. Pero ahorita trasciende también, sigue permaneciendo en todo esto, porque trasciende, por eso se llama colectivo de tradición por excelencia. Uh-huh. Porque lo practica, lo baila, lo canta, tanto el que usa la indumentaria como el que no la usa. Uh-huh. Porque está impregnado de pueblo, y no olvidemos que no son grupos danzarios, que no son grupos que se disfrazan, como también algunos lo dicen por allí, sino que es una manifestación de fe, devoción, de promesa y tradición. Yeah. ¿Ves? Entonces allí está impregnada todo lo que es ese tejido, ese entramado que el pueblo a su manera lo asumió para creer en alguna fe católica. Claro, está impreso dentro de la manifestación lo que nos acabas de decir, lo político, sí, porque los arlequines representaban a los liberales. Los tucucitos, perdón, los tucucitos. Lo que pasa es que se me parecen a veces, no, pero son nuestros tucucitos. Tanto a un sector como el otro. Como al otro. De aquellas guerras que se dieron. Sí, señor. Por supuesto, representaban dos bandos. Correcto. Y en lo político. Pero también en lo social, cuando hablan los coticeros del pregón que ellos dicen que le pega el con terrón, la cotiza, dale al terrón, vuélvelo polvo sin compasión. Se dice que le decían que no era el terrón, sino que era el patrón. Pero eso lo cantaban así, escondida de los amos de las haciendas. Ajá, entonces ahí hay una connotación, sí, también social. Social y de resistencia. Claro. De insurrección. De los oprimidos. De los oprimidos, claro, porque. Exacto, porque, o sea, eran esclavos. Bueno, fíjate, se dice que esclavizados. Esclavo no es alguien, sí, que quiere esa condición. Sí. La mano de obra esclavizada que traían, uh-huh, ellos allí. Entonces, además de eso, hay algo también muy importante, que ellos, cuando tuve la indumentaria del Pumpá, uh-huh, y del Pumpá, Levita, uh-huh, era porque asumían eso, a manera de burla, eso, y de sátira con el patrón. Esa. Claro, que era el que se vestía así. Y la cara tiznada de negro, bueno. Como diciendo, ¿cuándo tú vas a verme en estas fachas? Una cosa así. La mayoría de las manifestaciones, expresiones que tienen raíces en la fe y en la afrodescendencia, tienen esa connotación. Aquí podemos amanecer hablando de muchas. Sí, sí. El San Juan Congo de Curiepe, que no es el San Juan Bautista. Ajá, tienes a los Santos otra. Inocentes de Caucagua. Una cantidad de manifestaciones. No, que... pero nosotros vamos a tener tiempo de volverte a invitar para que nos hables de los otros, José Ángel. Y de verdad, te felicito para que estas felicitaciones de parte de todo el equipo de Alba Ciudad sea extensiva precisamente al equipo que estás coordinando y que son de la Red del Patrimonio y de la Casa de la Diversidad Cultural, por supuesto al profesor Benito. Así es. Que es un invitado casi que obligado de siempre acá. También le enviamos muchísimas felicitaciones, agradecemos mucho esas buenas labores que han hecho para que todos nos sintamos orgullosos de lo que conseguimos y consiguieron ustedes para todos nosotros. Así es. Y un saludo a todos los guareneros y guatirinos sí. que están aquí por Caracas, que están escuchando, y a todos los que nos escuchan, porque este es un triunfo de,